que ese diagnóstico fuera precoz y que no estuviera afectado gravemente ningún órgano para poder dar la medicación adecuada para que procurar que esa afectación o no ocurriera o ocurriera a más largo plazo. Claro, Pilar, porque teniendo en cuenta que presenta una gran variedad de síntomas, el lupus puede pasar desapercibido, ¿no?, para médicos de familia, incluso especialistas, retrasando ese diagnóstico que puede ser crucial para el tratamiento temprano de la enfermedad, ¿no? Y eso es uno de los caballos de batalla, imagino, de las asociaciones. Claro, es que tú puedes estar diagnosticada de 3 o 4 enfermedades antes de que te den con la que. Claro, si te afecta al hígado, pues ahora resulta que te dicen, bueno, tienes una cirrosis, pero resulta que la cirrosis del lupus no es de... probablemente puede ser del lupus o puede ser que sea de otra cosa, pero... Yeah. Y si luego además te puede afectar a los intestinos, por ejemplo, pueden pensar que es un Crohn y no es un Crohn. O puedes tener una sintomatología muy leve, que es dolores articulares, es una astenia. La astenia va más allá del cansancio. Un cansancio, tú descansas, te tumbas un ratito y ya te levantas como nueva, ¿no? Pero la astenia no, la astenia es al revés. Tú te levantas ya cansado. Y es como si tuvieras 25 kilos en cada bolsillo del pantalón y de la chaqueta que tiraran hacia abajo con toda la gravedad del planeta y no puedes levantarte. Y teniendo eso, más la febrícula, más los dolores articulares, te dicen que es una gripe. Ya. ¿No? Pero no es una gripe. Son los primeros síntomas del lupus. Claro. Se te puede caer el pelo o tener aftas en la boca. Son cosas tan nimias, que nadie piensa en el lupus, incluido ahora. Después de toda la serie de House que ha habido y todo, que la gente ya le va llamando un poquito mal el nombre, ¿no? Pero es así, es muy difícil, incluso para los profesionales que entienden de la enfermedad, es muy difícil llegar a un diagnóstico certero, porque no hay una analítica que diga, bueno, pues si está en esta analítica tiene 90, pues ya tienes un, ¿no? No existe eso. Claro, y es que aunque Pilar, no se trata de una enfermedad rara, el lupus es una enfermedad que está por visibilizar todavía, ¿verdad? Exactamente, sí. Yo creo que volvemos a lo de antes, quizás parece parecer, pero es cierto, es que somos muchos más mujeres, las mujeres nos educan a si estamos enfermas a ocultarlo. Entonces, no es una enfermedad que se haya visibilizado. Y bueno, hace 30 años había un 90% de posibilidades de que a los 5 años estuvieras muerto. Teníamos peor que el cáncer en aquella época, mucho peor. Y sin embargo, no, nadie lo conoce. Y hay más de 40.000 personas en toda España. Nosotros aquí en Cádiz tenemos, con nombres, apellidos, 350 personas. Pero hay bastantes más. Solo llevamos, desde el año 2016, fundados como asociación, quiero decir, que en 4 años ya hemos detectado 350 personas. Eso significa que tiene que haber bastantes más. ¿Cuál es el papel, Pilar, que tienen las asociaciones y lo que, bueno, el principal caballo de batalla de colectivos como la Asociación Lupus Cádiz? Bueno, tenemos muchos frentes abiertos, ¿no? Porque es una enfermedad que tiene que estar constantemente siendo asistida por un médico especialista. No es una enfermedad que tú puedas dejar de la mano. Tiene que haber revisiones constantes. Incluso si estás asintomático, también tienen que revisarte porque puede aparecer en cualquier momento, porque aparece, funciona por brotes. Entonces, tú tienes un estrés exagerado en el trabajo o en casa porque has tenido algún problemón y puede darte un brote. O puede ser que por lo que sea hayas tenido que estar mucho tiempo al sol por tu trabajo o por lo que sea y te puede dar también un brote. Y el brote puede aparecer, tener una analítica fantástica y al mes y medio empezar con 40 de fiebre y tienes el brote. Y hacía un mes tenías una analítica fantástica. Es decir, que tiene que estar muy, muy revisada. Entonces nosotros creemos que lo mejor para una enfermedad de este tipo son las unidades multidisciplinares. Claro. Un médico o dos de referencia, que puede ser un reumatólogo o un médico de medicina interna, y una enfermera. Para nosotros la enfermera es imprescindible, porque como es tan imprevisible la enfermedad, la enfermera es la que tú le dices, mira, a mí pasa esto, esto, y ella te dice, pues mira, estás neurótica perdida y eso no significa nada. O eso es grave realmente, vente para acá, que te tiene que ver el médico, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros es imprescindible que en ese tipo de unidades haya una enfermera de referencia, porque además es la que nos va a ayudar, junto con la asociación, a estar formados en nuestra asociación y en nuestra enfermedad, perdón. Sí. Y a ser conscientes de lo que tenemos y de que tenemos que ser responsables de nuestra medicación, de todo lo que tenemos que hacer, del ejercicio físico que también tenemos que hacer, ¿no? De un autocuidado completo, ¿no? Entonces, para eso es muy importante todo eso. Y la asociación lo que te ayuda también es en el tema social y psicológico, ¿no? De que pues es probable que si se te cae el pelo o te sale el ras malar, la cara nos sale como un eczema, ¿no? Con forma de alas de mariposa. Y bueno, pues todo lo que sea eso y todo lo demás que nos ocurre, pues a las mujeres nuestro aspecto físico para nosotros es muy importante. Y la autoestima puede llegar un momento en que esté un poquito más baja, ¿no? Y entonces hablar con los iguales, con gente que tiene lo mismo que tú, y ver cómo ellos han afrontado la enfermedad y cómo siguen para adelante, pues eso es bastante, es muy positivo, ¿no? Y conocer los últimos medicamentos que hay, o ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? El tema de las vacunas, que están todos locos. Porque, claro, hay gente que está tomando inmunosupresores y que preguntan, bueno, ¿y nosotros no somos de alto riesgo como para que nos pongan antes? ¿O realmente nos la podemos poner? ¿O cuál nos podemos poner? Porque cada uno tiene una medicación distinta y unas características y una afectación en órganos distintos. Todo eso son cosas que la asociación nos unimos los enfermos para juntos tener respuestas más rápidas y más certeras. Y no, ¿cómo se llama eso? No hacer caso de los fake news, ¿cómo se pronuncia? Fake news, ¿o cómo se pronuncia? La noticia falsa, ¿no? Sí, eso. No sé cómo se pronuncia. Bueno, pues, bueno, lo cierto, es importante, estábamos hablando, Pilar, de ese movimiento asociativo, de la labor que realizáis, como todo colectivo de salud, tiene una labor importantísima, primero, por la parte de terapia grupal que conlleva pues todo este tipo de asociaciones que permiten, bueno, pues a los pacientes compartir experiencias y también pues hacer un poco de vida en común, ¿no? Con personas que se sienten igual que ella. Pero luego está el otro papel, que es el que tú estabas destacando, que es el del asesoramiento, el acompañamiento, porque es verdad que a lo mejor el lupus puede ser llegar a ser discapacitante y esto pues requiere de un asesoramiento sobre todo en el terreno laboral, en el terreno jurídico, para conocer, bueno, pues por dónde nos podemos guiar, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy importante todo el tema de la discapacidad y de la invalidez, que no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, a nosotros tenemos ahora mismo un grave problema con las calificaciones de discapacidad que se están dando, porque no tienen en cuenta, vamos a ver, un enfermo de lupus quiere ese documento que les den por lo menos el 33%, que es a partir de lo cual uno ya puede utilizar el documento para poder trabajar. Quiero decir que yo tengo ahora mismo 3 enfermos de lupus, hombres, casualmente. Bueno, te puedo hablar de muchos más, pero te voy a poner este ejemplo solo, ¿vale? Que uno trabajaba de jardinero. Nuestro mayor enemigo es el sueldo. Si trabajas de jardinero, te puede dar un brote detrás de otro. El otro trabajaba montando todo el tema este de la electricidad y el sol, ¿cómo se llama? Placas solares, ¿no? Sí, bueno, las placas solares. Entonces está a pleno sol, para montarlas. Y el otro reparte hielo que de en las horas centrales del día, que tienes que coger peso, que tienes que... Total, que esas personas necesitan una adaptación a otro tipo de trabajo, y claro, eso no es tan fácil encontrarlo. Y el tiempo por el cual no están trabajando, ¿qué hacen? Pues son padres de familia, ¿me entiendes? De gente joven, 27, 30, 35 años. Entonces, eso es un problema, que si tú tienes una calificación de minusvalía, pues tú puedes acceder a un tipo de trabajo ya más específico en el que tú sí puedes llevarlo a cabo. Entonces, no es por las desgravaciones que puedas tener en Hacienda o por esto o por lo otro. Es que son gente que quiere seguir trabajando. Y que si tú tienes un apoyo porque tienes una dificultad, pues estupendo, ¿verdad? Porque si la sociedad ya tiene definido ese apoyo, ¿por qué no acceder a ello? Y es que, claro, este tipo de enfermedades no están contempladas dentro del baremo que hay actualmente en la discapacidad. Entonces, es un tema de que ahora mismo además está en las redes, la lucha por conseguir esto. Claro. Y ahí es muy importante, como decíamos, la labor que realizan, ¿no?, las propias asociaciones, y además también jornadas como esta, jornadas como la que se conmemora este 10 de mayo, porque permite, como decíamos antes, dar visibilidad, pero también concienciar e implicar a toda la sociedad en general, dando a conocer esta situación, esta problemática, y crear conciencia, ¿no?, que es una cuestión de salud pública, como decíamos al principio. Claro, que no... Es algo que repercute en muchas familias. Y entonces, claro, no solamente el afectado, el que está implicado en el tema, está implicada también la familia que tiene alrededor, y la familia extensa, y con ello toda la sociedad que convive con esas personas. No es un tema de uno solo, ya es un problema comunitario. ¿Qué se está haciendo desde la asociación de cara a este 10 de mayo? Pues mira, hemos hecho... Este año ha sido increíble, yo estoy alucinando. Yo no sé si son 15 o 16 pueblos, por lo que llevamos ya, que van a iluminar al menos una o dos edificios, monumentos de esa ciudad. Bueno, vosotros vais a poner un cartel maravilloso en vuestro ayuntamiento. Y el puente que hay aquí en Cádiz, el nuevo, también se va a alumbrar con el color del movimiento asociativo nuestro a nivel mundial. El color nuestro es el morado, desde hace un montón de años. Y entonces hemos conseguido que muchas televisiones y radios locales pues hablen de nosotros, para que la gente, cuando vea ese monumento de ese color, no se crea que es un partido político, ¿no?, sino que es nuestro, que es de la enfermedad, ¿no?, y que la gente asocie a partir de ahora el color a la enfermedad, al día 10 de mayo, que es el día que se instituyó mundialmente para recordar, para que todo el mundo nos conozca y sepa de nuestros problemas. Las asociaciones como la vuestra, en Cádiz, trabaja, bueno, como todos los colectivos en realidad, ¿no?, los colectivos de salud, trabajan principalmente desde el voluntariado. Es la labor desinteresada de personas sin ánimo de lucro que colaboran, pues pongo esta causa, porque le inspira o porque tiene situaciones que haya podido experimentar en su entorno. En fin, el voluntariado es imprescindible, ¿verdad? Sí. Nosotros, precisamente, una de nuestras vocales es... que es la que lleva toda la zona de la sierra y de los problemas que tiene la gente ahí en la sierra, es María Jesús Benítez, y es una de nuestras, que es que actualmente tenemos dados de alta 25 voluntarios que nos ayudan en todas las tareas que hace la asociación. ¿Qué le dirías, Pilar? De partidos por toda la provincia. ¿Qué le dirías a aquellas personas que, bueno, ya sean diagnosticadas de lupus o puedan tener sospecha por todo esto que hemos estado hablando, ¿no?, de que puedan padecerla? ¿Qué les dirías? Bueno, yo primero, que si pueden hablar con nosotros y asesorarse desde un principio, es mucho más fácil afrontarla. porque el descoloque, perdona la palabra, que te produce que te digan que tienes una enfermedad con nombre en latín, además. Ya ves. Si puede hablar con alguien que ya lo tenga y que tenga experiencia en el tema, se van a tranquilizar mucho antes, la ansiedad va a ser menor, desde luego que sí. Uh-huh. Y desde luego le vamos a dar los recursos que necesite, que necesite, que esté en nuestra mano y que conozcamos, ¿no? Que probablemente, evidentemente, son más de los que esa persona va a conocer, ¿no? Porque es la primera vez que se enfrenta al problema. Uh-huh. Claro. Pues ahí queda, ¿no? La Asociación Lupus Cádiz y Autoinmunes, que trabaja, como decíamos, también al amparo de la Federación Española del Lupus, que tiene aglutinado un buen número de asociaciones repartidas por toda España que trabajan en este mismo ámbito, ¿verdad? Sí, bueno, somos un montón de asociaciones. En Andalucía me parece que la única que no funciona es la de Huelva, pero en todas las demás provincias hay asociación de lupus. Uh-huh. Y la de Málaga es la más antigua de toda España, se creó en el año 91, es decir, que es un movimiento asociativo que ya tiene unos años de experiencia. Y en aquel entonces, en el año 91, recuerdo perfectamente que tuvimos que ir a Londres a buscar información, porque no había absolutamente nada en España sobre esta enfermedad, y lo poco que cogemos, que entonces tampoco había internet, era en inglés, y teníamos que traducirlo para tenernos, para divulgar, para enseñar la enfermedad a todos los que la padecían, ¿no? Mm. El periplo ha sido muy largo, pero ha sido bonito. Vamos, quiero decir que ayudar a la gente siempre es agradable y bonito. Mm. Pues sí que el periplo ha sido largo, ¿no? Desde tener que traducir al inglés para poder acceder a algún tipo de información sobre la enfermedad. Sí, No había nada. Es un camino largo, pero bueno, ahí se sigue, ¿no?, trabajando en este sentido a través de los colectivos, a través de esos movimientos. Se me ha olvidado decirte que tenemos también con la Escuela Andaluza de Pacientes, tenemos también una escuela de pacientes que empezamos este año pasado y que vamos a seguir este año. Es decir, para nosotros es muy importante que el paciente no sea paciente, no sea el receptor de los médicos y de los sanitarios, sino que sea responsable de su propia enfermedad y pueda tomar sus propias decisiones de todos los aspectos, incluida la medicación. Claro, tiene que estar realmente formado, ¿no? Y la Escuela Andaluza pues nos ayuda mucho en esto, y el Hospital de Puerta del Mar, hemos hecho un convenio con ellos en ese sentido. Para que la gente esté formada. Uh-huh. Es un elemento, y además yo creo que importantísimo, ¿no?, el que una persona sea capaz de gestionar su propia enfermedad, no solo conocerla, sino también saber cómo funciona su propio cuerpo, su organismo con respecto a esa enfermedad, y en función a ello pues tomar decisiones, ¿no? Eso es también primordial. Las decisiones de tomar medicaciones, una sí, otra no, tiene que estar lo suficientemente informado para poder hablar con el médico de qué realmente es lo que va a ponerse. Mm. Y porque luego tú eres el que tienes que tomarte esa medicación todos los días, ¿no? Entonces no tiene que ser, tienes que saber realmente que eso te va a ayudar para lo que tienes. Y la importancia de hacer un seguimiento de esa medicación y no dejarla por tu cuenta y riesgo. Uh-huh. Es muy importante que la gente eso lo sepa. Pilar, ¿alguien de Ubrique con lupus puede participar en esa escuela de pacientes? Claro, si vamos a hacerlo todo por internet, además. Sí. Cualquiera que tenga lupus puede participar en esa escuela de pacientes. Uh-huh. Ya hemos hecho una con 10 personas y ahora tenemos previsto hacer otra, no sé cuándo, porque esto del COVID lo está retrasando absolutamente todo. Claro. Pero vamos a hacer otra con otros 10 pacientes, y así todos esos pacientes que formemos, a su vez, formarán a otros pacientes. Uh-huh. Entonces eso, claro, imagínate, es fantástico. Uh-huh. Pues uno otro de los proyectos importantes también, ¿no?, que está llevando a cabo la Asociación Lupus de Cádiz. ¿Qué más podemos contar a todas aquellas personas que nos estén escuchando en torno a este 10 de mayo, Día Internacional del Lupus? Bueno, pues que hemos hecho una campaña muy chula y que pueden mandar vídeos que, ya los verán en redes y entonces ellos pueden hacerlo igual. El lema este año es "Yo me protejo para sobrevivir" y hace alusión a que cuando te pones la mascarilla te estás protegiendo para poder vivir, ¿no? Entonces nosotros nos echamos protector solar para poder vivir también. Para nosotros el protector solar es como usar la mascarilla contra el COVID. Claro. Y entonces pueden hacer un vídeo poniéndose la mascarilla, quitándosela, pues, y diciendo que ellos apoyan a los enfermos de lupus para sobrevivir. Entonces en las redes hay montones de ejemplos y ya lo verán. Y queremos que el día 10 subir todos esos vídeos y fotos a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde para ver si conseguimos esa palabra en inglés que tampoco me va a salir, el trending topic pues que conseguir con eso dar la mayor visualización. Claro, bueno, pues con y darte las gracias por ayudarnos en esto. Con todo ese objetivo se pone en marcha esta campaña promovida por parte de las asociaciones y entre ellas también la Asociación Lupus Cádiz Autoinmunes, con cuya presidenta, con Pilar Álvarez, hemos conversado hoy aquí en la mañana de Radio Brick. Y Pilar, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos pues todo lo concerniente a ese movimiento asociativo de pacientes con lupus. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y por favor, si hay alguien por ahí por Ubrique que lo tenga, que no dude en llamarnos. Que no dure en querer pertenecer a nuestra gran familia. Pues con ese mensaje nos quedamos. Lo dicho, gracias, muy buenos días. Hasta luego.